Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a... ¿De qué se ríe tanto Tevele? La Retaguardia. ¿De qué se ríe tanto Tevele? No, del apuro que tenemos por meternos al aire de este programa para meter en la hora que tenemos... el material que hemos dispuesto para la jornada de hoy de La Retaguardia. Vamos a hablar más tarde de la marcha del 1A, la marcha convocada extraoficialmente por el gobierno, y queremos pensar o intentar pensar algunas cosas juntos a partir de lo que sucedió allí, a partir de la cantidad de gente que se juntó, que es una cantidad de gente interesante, que seguramente si uno lo pone en perspectiva de lo que han sido las últimas movilizaciones que se realizaron en el mes de marzo, yo creo que si vos juntás la cantidad de gente que estuvo en la calle durante todas las movilizaciones en el mes de marzo, si las hicieras por un momento una sola movilización, fue el mes más movido en los últimos 20 años, el mes más movido en la calle de los últimos 20 años de la política en la Argentina, ¿no? Porque si bien hubo algunos momentos, ¿te acordás de la marcha que generó el gobierno cuando fue la cuestión del campo y la marcha que generaron los que estaban a favor de la 125, de la baja en las retenciones? Ahí claramente uno ve cómo por algunas cosas puntuales se juntaba mucha gente, pero tampoco hubo una política, digamos, de masas, como se llama en el microclima político, de convocar a la gente a las calles todo el tiempo. No la hay ahora tampoco. Pero cierto es que hubo muchas movilizaciones por diferentes conflictos, de la marcha federal, todas las marchas de docentes que hubo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y esa gran marcha federal, y la juntás con la marcha, la convocatoria de la CGT, que deriva en el paro que va a realizarse mañana, para quienes nos están escuchando hoy miércoles por la noche en vivo a través de AM690 y a través de laretaguardia.com.ar. Y ahí te das cuenta que hubo muchísima gente en la calle. Y bueno, aparece esta respuesta de otra gente, de otro sector, claramente otro sector de la sociedad, que se movilizó el sábado allí en la Plaza de Mayo. Vamos a hablar más tarde de eso, pero también nos vamos a meter lo más pronto que podamos con lo que está sucediendo en Lanús, porque bueno, ustedes saben que la semana pasada hubo una... represión que se dio en un comedor de la zona de Lanús, que fue muy dura y que además implica toda la simbología. Digo, cualquier represión es repudiable, pero reprimir dentro de un comedor en un barrio aparece como, como más complicado, ¿no? Después vamos a hablar de la figura de Diego Kravets, que es el secretario de seguridad de Lanús, del espacio del partido que controla el intendente Néstor Grindetti, que está, digamos, ya nos hemos olvidado, pero que está allí, digamos, objetado por la justicia en varias cuestiones, ¿no? Que, ¿qué biografía este chico Kravets? Pero ¿no? Lo de Kravets es interesante para analizar porque el tipo ha tenido... ¿Es interesante para analizar? Sí, sí. ¿Es el show del panqueque? Bueno, pero es la política en la Argentina, ¿no? De los oportunistas que se van yendo de un lugar a otro. Diego Kravets, después del... digamos, nosotros lo conocimos cuando era legislador porteño, en pleno 2001, por un espacio progresista, y estaba en todas las que estábamos nosotros. Digo, cuando había un problema en las fábricas recuperadas, Diego Kravets estaba, es más, era el abogado. Listo, le decían los compañeros. Era el abogado del movimiento de las fábricas recuperadas. Cuando, me acuerdo, la Liga de Rematadores intentó quedarse con el espacio que ocupa la gente de la Alameda, ahí en Parque Avellaneda, Diego Kravets estaba intentando frenarlo y hoy lo encontramos claramente en la vereda de enfrente. Es el secretario de seguridad, no lo comenzó ahora este camino, pero es el secretario de seguridad del municipio de Lanús e intentó dar algunas explicaciones sobre qué había pasado y el reducidor de autos que se había metido por la ventana de el comedor, una cosa bastante, el policía metiéndose por la ventana del comedor, persiguiéndolo, supuestamente, según dice Kravets. Y bueno, la mala noticia se, digamos, toma un giro bastante más fulero en la jornada de hoy, cuando nos enteramos de la pérdida del embarazo de la cocinera del comedor, de Laura Saracho. Creo que ya podemos charlar con uno de los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos, del MTE, a quien pertenece ese comedor, que es Nicolás Caro Presi. Nicolás, estamos aquí en La Retaguardia, yo soy Fernando Tevel, estamos con Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Eugenia? Acá estamos. Bueno, nos confirmás en principio, nos gustaría que no lo confirmes, pero ¿es real la noticia de la pérdida del embarazo de Laura? Sí, hoy nos enteramos con los compañeros, digamos, en el momento justo que estábamos en el municipio, habíamos ido con un grupo de diputados para tratar de interpelar a Grindetti, sobre todo. Y ahí nos enteramos, la compañera fue a hacerse un chequeo, le habían pedido que haga reposo, estaba haciendo reposo, digamos, después de lo sucedido en el comedor, porque estaba en riesgo su embarazo. El día de ayer había tenido una pequeña pérdida, y hoy cuando se hizo una ecografía y se hicieron el estudio, le informaron que había perdido el embarazo. Uh-huh. ¿Y esta pérdida es vinculable a los hechos que ocurrieron la semana pasada? Es que había quedado en... Había tenido ya algunos dolores y una pequeña pérdida el día de los hechos. Por eso fue al hospital, fue primero al policlínico de Lanús, ahí la observaron un poco, después terminó en el hospital Pena, donde quedó en observación unas horas. Luego la mandaron a la casa con reposo, y finalmente hoy nos enteramos de esta triste noticia y por lo tanto la vamos a sumar a la denuncia que ya hicimos contra Diego Kravets y Grindetti. Uh-huh. Por lo sucedido el otro día. ¿La golpearon a Laura ese día o es atribuible una cuestión de nervios, digo? No, son las dos cosas, pero además fue golpeada, digamos, en el atropello. La tiraron al piso, incluso varias compañeras afirman que la pisaron en las corridas, digamos. Uh-huh. Imagínate que con la hecatombe que fue dentro del comedor, la mayoría de los que estaban adentro fueron golpeados de alguna u otra manera. Uh-huh.

es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Che, nunca damos el teléfono para quienes nos están escuchando en vivo. ¿Por qué no hacemos eso? Pronto vamos a tener un... Vamos a modernizarnos y vamos a acceder a un celular con WhatsApp. La radio, la retaguardia va a tener un celular con WhatsApp. Estamos ultramodernos, rompiendo a la vanguardia, digamos, de lo que tiene que ver con la tecnología, para que nos puedan escribir o enviarnos mensajes de voz a través de ese WhatsApp. Pero por ahora tenemos una línea telefónica que es el 3533-1744-011, si no estás en la Ciudad de Buenos Aires, 3533, o en el conurbano, 3533-1744 es el teléfono de la retaguardia. Allí alguien te va a estar atendiendo, no sabemos quién, depende de en qué momento del programa llames. Y recordá que nos podés buscar en nuestro Facebook como La Retaguardia, nos podés seguir allí, nos podés buscar en Twitter como arroba La Retaguardia. Y la verdad que si todavía no te bajaste la aplicación de La Retaguardia, con lo que nos costó desarrollarla y ponerla en el Play Store para que la bajes y tengas allí a mano no solo la radio y nos puedas escuchar a través del celular mientras haces otras cosas en el celu, sino que además puedas acceder a las noticias que publicamos en laretaguardia.com.ar, si todavía no te bajaste la aplicación de La Retaguardia, algo anda mal en ti, muchacho, muchacha, sabelo. Alguien te lo tenía que decir. Nos vamos a meter en el Estado quitándose encima tierras. Una política que antes, quitándose encima de la peor manera, ¿no? Regalando, digamos. Una política que antes se desarrollaba solo en la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno del PRO y que ahora, claro, con Cambiemos en el gobierno se traslada a nivel nacional, ¿no? Nosotros contamos lo que había sucedido con el gobierno de la ciudad regalándole a la Iglesia Católica un montón, 13, si no recuerdo mal la cifra, edificios o casas, inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, como si la Iglesia Católica necesitara que alguien le regalara algo, ¿no? Y aquí la gente del Observatorio del Derecho a la Ciudad está denunciando un plan sistemático de Macri para vender tierras públicas nacionales sin la autorización que correspondería le diera el Congreso Nacional. Lo convocamos a Jonathan Valdivieso, que es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para profundizar sobre este tema y también para hablar sobre el código urbano que se está proyectando reformar en la Ciudad de Buenos Aires, que nos interesa y nos preocupa mucho. Jonathan, bienvenido a La Retaguardia. Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo estás? Fernando, Eugenia, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Gracias por estar aquí otra vez en el programa. Ya, la verdad que tanto que te molestamos desde los diferentes programas de esta radio, en cualquier momento, no te damos la dirección porque en cualquier momento nos venís a pedir un caché de columnista. Así que No, para nada. Le agradezco siempre la oportunidad de difundir lo que está pasando en la ciudad. Bueno, contanos sobre esto que están denunciando al día de hoy. ¿En realidad es de alcance nacional? ¿Son tierras nacionales solo ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires o en todo el país? No, son tierras que están ubicadas en todo el país. La mayor cantidad de esas tierras que se están por vender de inmuebles está en la Ciudad de Buenos Aires, aunque los terrenos de mayor superficie están, por ejemplo, en Córdoba o en Mendoza, donde se están vendiendo miles de hectáreas directamente. Lo que nosotros denunciamos es que desde el año pasado, apenas asumió Mauricio Macri, empezó a dictar decretos autorizando la venta de inmuebles, como si fuese un cuentagotas. Lo que uno podría decir, que quizás en el primer decreto fue una decisión concreta de vender algunos inmuebles, se fue traduciendo a largo plazo en un plan sistemático de realmente entregar al mercado inmobiliario la mayor cantidad de tierras públicas a nivel nacional. Posturas que no nos sorprende, porque en la Ciudad de Buenos Aires, en sus 8 años, realizó una de las privatizaciones históricas de tierras públicas de la ciudad, privatizando alrededor de 170 hectáreas. Casi 2 puertos maderos Macri privatizó en su gestión, y este año, o el año pasado, mejor dicho, la Reta, en un solo año, privatizó 120 hectáreas más. Así que entre los dos, entre la gestión de PRO, se privatizó casi 300 hectáreas. Uh-huh. Así que esta oleada privatizadora, ¿no?, que nos recuerda, nos hace un espejo de la década de los 90, ahora ha sido trasladada a nivel nacional, donde el gobierno encontró una estructura legal mucho más flexible y laxa que la que tenía la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, cada vez que quería privatizar, ya sea concesionar o vender una tierra, necesitaba un acuerdo político en la legislatura de la ciudad. Uh-huh. Por eso también, esta privatización de tierras no es solamente algo atribuible o responsabilidad exclusiva del PRO, sino que es la responsabilidad de toda una clase política mayoritaria en la Ciudad de Buenos Aires que está de acuerdo con estos negocios con la tierra pública. Uh-huh. No, entre ellos podemos mencionar al masismo, a Cocaña con Confianza Pública, a la gente de ECO, a los kirchneristas. Uh-huh. Y a nivel nacional, lo que encontró el gobierno fue una inmobiliaria ya creada, que se llama la Administración de Bienes del Estado, que la creó el kirchnerismo en el año 2012, que el gobierno a esa sociedad le dio un carácter directamente de ser destinada a ver cuáles son las tierras de nivel nacional que se van a vender. Y segundo, en forma que para nosotros es la comisión de un delito, se frotaron una ley de la dictadura, la ley 22.423, que era una ley que en su momento Videla dictó un decreto ley donde en el rol del Congreso se atribuía a él mismo la facultad de vender tierras nacionales. Uh-huh. Esa ley fue reconocida y aceptada por la democracia, donde el Congreso delegaba al Poder Ejecutivo la venta de tierras públicas o esa facultad que la Constitución ponía en cabeza del Congreso. Pero esa ley venció en el año 2010, así que a partir de 2010 en adelante, el único que puede autorizar la venta de tierras públicas es el Congreso Nacional. Macri desflotó esa ley, no vigente, y con esa ley empezó a dictar una serie de decretos poniendo directamente al mercado casi 100 propiedades del Estado Nacional. Uh-huh. Estoy mirando el mapa que ustedes presentaron en el informe, solo estoy viendo las de la Ciudad de Buenos Aires, son unas 40 propiedades. ¿De qué hablamos? ¿Qué son casas? ¿Son casas habitadas? ¿Son descampados? Hay de todo. Hay principalmente terrenos ferroviarios, que son los terrenos de mayor superficie y más valiosos, por ejemplo, que están cercanos a Puerto Madero, como Catalina Norte 2. Hay terrenos que pertenecen al ejército, los terrenos que están más cercanos o se encuentran en el barrio de Recoleta, Palermo y cercanos a la costa son terrenos que pertenecen al Ejército Nacional. Y luego sí, hay terrenos que son parcelas donde existen edificios o el gobierno tenía algún tipo de oficina. Uh-huh. Es una variedad bastante amplia, pero lo que sí se advierte es que los terrenos que se están vendiendo son los que se encuentran con mejor localización, más en el eje o en el corredor de Recoleta, Puerto de Palermo, Belgrano, uh-huh, cercano a la costa, quiere decir que son los terrenos que mayor valor tienen también. Por otra parte, vemos que se están poniendo a la venta los terrenos nacionales que tiene el gobierno, el Estado Nacional, alrededor de Puerto Madero. Se pone a la venta la isla de Marchi, el Empalme Norte, los terrenos de Catalina Norte 2, la Manzana y Q, que son todos los terrenos que en cierta forma se podría considerar vacíos desde el punto de vista del mercado inmobiliario o que se puede llegar allí a desarrollar un emprendimiento inmobiliario. Bueno, todos los terrenos restantes alrededor de Puerto Madero son los que se están poniendo en venta. Uh-huh. Que nosotros decimos que es toda una estrategia para expandir Puerto Madero hacia el norte y hacia el sur y también llegar con esa extensión a las costas de Riachuelo, que tiene que ver con lo que quizás más adelante hablaremos, con lo que viene a establecer el nuevo código urbanístico, que es justamente la expansión de Puerto Madero con sus torres en toda la ribera del Riachuelo. Uh-huh. Bueno, vamos ya a ese punto de la reforma del código urbanístico que se propone para la ciudad de Buenos Aires, que si bien se ha avanzado mucho en la, corregime si me equivoco en esta opinión o si no estás de acuerdo en esta opinión que voy a dar, que si bien se ha avanzado mucho en la construcción inmobiliaria en los últimos años, en los negocios inmobiliarios, y se han construido muchísimos edificios, también es cierto que hay en el código que rige actualmente un montón de zonas, de barrios, donde estamos nosotros, por ejemplo, aquí en el barrio de Mataderos, donde no se puede construir más de 3 pisos, digamos, para arriba, ¿no? Es un barrio de zonas bajas, que cuando leímos la noticia dijimos, chau, se nos vienen edificios por todos lados. ¿Es así? ¿El código actual, dentro de todo, es protector del avance inmobiliario? No, el código actual no viene a proteger las identidades barriales. Si bien en algunos barrios no va a producir muchos cambios, otros sí. El actual, digo, el que está vigente, claro, El actual tiene gravísimos problemas, que no son los que el gobierno está, en cierta forma, utilizando para fundamentar el nuevo código urbanístico, ¿no? Uh-huh. El problema actual del código de planeamiento es que no está respetando las identidades barriales, es tan vago que permite al Ejecutivo establecer muchas excepciones al código de planeamiento. Entonces uno ve que en zonas bajas aparece una torre, después al lado de esa torre aparece otra torre, que uno se pregunta si no está permitido, y luego ve cómo el gobierno, a través de interpretaciones del código, va autorizando obras que no estarían dentro de los parámetros del código de planeamiento. De esos casos, de ese tipo de situaciones, hay cientos en la ciudad de Buenos Aires. Incluso en muchos casos, la justicia ha declarado la nulidad de estas interpretaciones que hace el Poder Ejecutivo, que más se asemejan a una violación del código de planeamiento que a interpretaciones, ¿no? Es como establecer excepciones que el código no las tiene. Por otra parte, hay muchas situaciones graves que desconoce, como por ejemplo el tema de las inundaciones, el colapso de servicios públicos, el tema de los inquilinos, la falta de espacios verdes, los problemas de las viviendas ociosas, el transporte. Son todos problemáticas urbanas que el Código de Planeamiento Urbano actual desatiende y olvida. Lamentablemente la propuesta que están estableciendo ahora de nuevo Código Urbanístico tampoco las contempla. Es como si esos problemas que en las últimas décadas han generado manifestaciones, movilizaciones, un constante reclamo de la ciudadanía, no hubiesen existido, y el único problema que existieran fuese que el mercado inmobiliario le está pidiendo al gobierno mayor seguridad jurídica, que un nuevo código venga a legalizar todas las ilegalidades que produjeron los años anteriores, porque como te comentaba, estas interpretaciones que más que nada le dieron una excepción al código de planeamiento, muchos jueces fueron ordenando la demolición de estos edificios, y eso fue generando una inseguridad jurídica muy fuerte en las empresas inmobiliarias, que temían, incluso finalizada la construcción, que podía ordenarse su demolición. Así que con este código urbanístico vienen a legalizar todas esas ilegalidades, a brindar seguridad jurídica, y por otra parte a otorgar ciertos sectores de la ciudad nuevamente para que ese mercado inmobiliario pueda expandirse y orientándose a la construcción de viviendas suntuosas y torres, precisamente en la zona, o particularmente en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Olvida todos los reclamos y las necesidades más prioritarias que tiene la ciudad. No hay ningún tipo de herramientas que permitan solucionar el tema de la crisis habitacional. Respecto a las crisis ambientales que tiene la ciudad, por la falta de espacios verdes tampoco, y tampoco herramientas que impidan la mercantilización o esta privatización que estaba mencionando de tierras públicas. Cuando este código de planeamiento nuevo lo que debería hacer es proteger la tierra pública, establecer herramientas para que el Estado pudiera incorporar más inmuebles a banco de suelo, que es una herramienta importante para regular el mercado inmobiliario, atender la situación o evitar que la ciudad se vaya orientando a tener más inquilinos, esta inquilinización de la ciudad, porque va generando dos clases, una clase de propietarios, una clase de inquilinos, donde un gran sector de la población, que son los inquilinos, todos los meses transfieren ingresos, transfieren capital, parte de sus salarios, a una clase de propietarios que cada vez va acumulando más tierra urbana. No, son infinitos los problemas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, pero son desatendidos en el código actual y también, lamentablemente, en el nuevo código urbano. Uh-huh. Bien, Jonathan, te agradecemos este contacto. Obviamente da para seguirlo, pero bueno, todo lo que vemos y todo lo que nos venís contando en este último tiempo tiene como una misma unidad de criterio, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno actuando como si fuera una empresa, que además de ser una empresa se desprende de las joyas de la abuela, para que otros hagan negocio con ellas sin ninguna necesidad, o en todo caso con la necesidad de hacer caja, pero no para redistribuir la riqueza, ¿no? Sino para paliar otro tipo de situaciones. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Hasta luego. Hemos charlado con Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Apunta aquí Nati que la presidencia de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y los centros que están conducidos por el Partido Obrero impulsan la realización de vigilias con ocupación de las facultades en apoyo a los reclamos docentes y por más presupuesto para la educación. La información que manejamos nosotros es que podrían tomarse la Facultad de Ciencias Sociales y la de Filosofía y Letras. Hoy sabemos que hubo clases públicas, porque hoy hubo paro en la universidad y hubo clases que se desarrollaron, algunas que no se desarrollaron y otras que se desarrollaron en la calle directamente en la Facultad de Psicología. Hemos corroborado que así sucedió. Bueno, vamos a tomar el último tema de esta jornada de La Retaguardia, que no queremos que se nos pase de la agenda, por más que han pasado varios días en Mar del Plata. Como en tantas otras ciudades, hubo masivas movilizaciones el 8 de marzo. Por supuesto que los medios tradicionales dieron cuenta solo de las de Buenos Aires, pero nosotros ya habíamos comentado que en muchas otras ciudades del país la marcha fue masiva. Y al día siguiente, un tribunal oral federal dio un veredicto en el que absolvió a 7 imputados por el delito de trata de personas, con fines de explotación sexual en el prostíbulo La Posada, de allí en la ciudad de Mar del Plata. Queremos profundizar en esta noticia y lo vamos a hacer con Silvina Elías. Silvina, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿nos contás de esta noticia post-movilización? Bueno, para nosotros una causa emblemática es la de La Posada. Es un prostíbulo que funciona en Mar del Plata desde la época, no sé si algunos recordarán, del Loco de la Ruta, cuando se decía que había un mítico asesino serial que asesinaba prostitutas. Varios años más tarde se descubrió que en realidad había una red de proxenetismo integrado por propios funcionarios policiales y que en realidad tenía que ver con la distribución del negocio y la territorio de la prostitución y el narcotráfico en una ciudad como Mar del Plata, que son temas importantes que tenemos en Mar del Plata. Déjame hacer un punto ahí, porque recordando la causa de ese Loco de la Ruta, supuestamente, uno puede ver claramente cómo los medios de comunicación tradicionales son fundamentales para bancar este tipo de delitos, ¿no? Porque durante muchísimos años los medios nos decían que se estaba buscando a una sola persona que asesinaba prostitutas. Y tuvo que pasar mucho tiempo y muchas levantadas de voz del movimiento de mujeres allí, o de lo que hoy es el movimiento de mujeres allí, para dar vuelta a esta situación. Y la mayor parte de la gente debe seguir pensando que fue una sola persona, un loco suelto, ¿no? Bueno, sí, el rol de los medios de comunicación fue clave. De hecho, esta idea de el Loco de la Ruta fue una propia invención periodística a la cual se subieron los responsables que desde el Estado tenían la función de investigar y que estaban de alguna manera haciendo siendo cómplices de lo que estaba sucediendo en ese momento en Mar del Plata. Fue un transcurso de unos 6-7 años en los cuales se cuentan que hubo una veintena de prostitutas que fueron algunas muertas, otras desaparecidas hasta el día de la fecha, que bueno, en ese momento, en parte gracias a esta denominación de la prensa, todos se subieron los responsables, había quedado esta imagen de loco de la ruta, que no solamente sirvió para encubrir a los responsables de estas desapariciones y de estas muertes, sino también que sirvió este mito para lograr barrer con la prostitución callejera y recluir a las prostitutas en los privados y lugares donde las tenían de alguna manera mucho más controladas. Claro, claro. Antes del mito del loco de la ruta, la prostitución en Mar del Plata era básicamente callejera, en el Puerto y en la Perla. Luego de lo que pasa con este mito del loco de la ruta, bueno, vemos otra situación en cómo se organiza el negocio de la prostitución, en donde las mujeres estaban mucho más controladas, recluidas en privados y comenzando a desarrollar lo que es este delito que conocemos como el delito de trata, donde principalmente las mujeres son de nacionalidad paraguaya y dominicana en Argentina, y de hecho en este caso la posada no es la excepción. La mayor parte de las víctimas, no, la totalidad de las víctimas que llegaron, digamos, a este juicio, por los cuales estaban acusadas estas personas, eran de nacionalidad paraguaya. ¿Las acusadoras habían sido las mismas chicas? Hubo una joven que logró escaparse y, bueno, relatar todo lo que el calvario que había sufrido, como uno de los testimonios más importantes, que lamentablemente no pudimos contar con un testimonio en el juicio, por también la deficiencia que hay en el rescate y el acompañamiento a las víctimas de trata, una deuda importante que tiene el Estado con este tema. Y otro de los testimonios importantes que fue el que habíamos logrado recabar en el 2008, cuando con la Alameda nos metimos en un prostíbulo y logramos tener el testimonio de esta mujer, que fue la cámara oculta que desencadenó la clausura. Es un prostíbulo que desde el momento de la época del loco de la ruta hasta la denuncia de la Alameda había tenido varios allanamientos, clausuras, y el tipo siempre volvía a abrir, hasta que hicimos esta cámara oculta, y con el apoyo de varias organizaciones, con el Movimiento de Mujeres, las Madres de Plaza de Mayo en ese momento también nos acompañaron, hicimos un scratch, una forma de clausura popular del prostíbulo, fue muy efectiva, inmediatamente cerró, la causa avanzó, porque ya había una causa abierta, pero dormía el sueño lo justo. Bueno, en ese momento sí, con esa cámara oculta y esa acción con las organizaciones sociales, logramos que se desbarate la red. Pero lamentablemente la red de complicidad por parte del Estado continuó, y es lo que vivimos finalmente con este desenlace, en donde lamentablemente todos fueron absueltos. ¿Con qué argumentos? Bueno, para 5 de los acusados el argumento era que, como eran personas que trabajaban en el prostíbulo cumpliendo distintas funciones, algunos de seguridad, otros detrás de la barra, otro de acá y allá, el argumento de la propia fiscalía, o sea, el fiscal supuestamente es el abogado del pueblo el que tiene que realizar las acusaciones, fue un argumento de la fiscalía que eran pobres empleados precarizados que no cobraban, que no tenían ganancias de la prostitución de esas mujeres, con los que tenían nada que ver con la cuestión de la explotación sexual y de la trata. Por otro lado, bueno, no fueron menos ridículos los argumentos para pedir los otros dos casos. El principal acusado, Soria, era el financista, era claramente el que contaba los billetes, pero como no estaba probado que había estado en el momento de la captación en Paraguay, del traslado hasta Mar del Plata, y no se lo veía físicamente en el prostíbulo de la posada, bueno, se lo imputaba por el lucro con la prostitución ajena, es decir, el delito de explotación sexual, pero no con el tema de trata. Es un cuento que venimos escuchando de algunos sectores de la justicia que no quieren avanzar con la cuestión de la trata, porque, bueno, evidentemente el dinero en algún lugar se lava y hay mucha complicidad política con el tema. Esto de que está la trata dura y la trata blanda, o algunos hablan de trata en sentido restringido, otros de trata amplia, en donde, para decirlo claramente, para nosotros no importa si en realidad trajeron a una mujer de la República Paraguaya, la trajeron a Mar del Plata, y la misma persona es la que está, digamos, a ver, si uno conoce cómo funciona, sabe que funcionan en red, y hay un montón de pasos de cómo se configura el delito de trata, en donde ninguna persona está, digamos, en todas las etapas de lo que es la consumación del delito. Y nos parece que en realidad son tipo de estrategias jurídicas que lo único que hacen en realidad es imposibilitar que se llegue a condena firme. En este caso había mucho dinero de por medio también, porque había un hotel que se estaba lindero al prostíbulo, que era donde se consumaban los pases sexuales, y en un hotel que se había construido específicamente para que se realicen los pases sexuales de prostíbulo, y que obviamente si esto avanzaba y estas personas eran declaradas culpables, eso se iba a decomisar. Entonces no solamente eran, pues, recordemos que lamentablemente el delito de trata tampoco es un delito que esté, digamos, en nuestra jurisdicción, tenga una pena muy grave. Los pedidos de pena que se esperaban eran de 5 o 6 años, pero ¿qué pasa? Si existía, digamos, una pena y se encontraban los responsables, bueno, obviamente que había que decomisar una cantidad de bienes importantes, y ese es un problema de que tenemos, que muy pocos sectores quieren avanzar en la cuestión de seguir la ruta del dinero. Uh-huh. Lo último, Silvina, agradeciéndote este contacto con la retaguardia, y el tiempo más corto que puedas porque se nos va el programa, quería consultarte por cómo califican ustedes el rol del fiscal de Petigiani, de Juan Manuel Petigiani. Bueno, es un fiscal que está muy cuestionado. Nosotros realmente fuimos muy críticos con su actuación durante el juicio, pero tiene varios antecedentes, digamos, ha sido bastante criticado por organismos de derechos humanos. Por ejemplo, hay una causa muy importante para Mar del Plata, que es la causa de la CNU, de la Corriente Nacionalista Universitaria, que actuó durante la dictadura con crímenes de lesa humanidad, que cuando tuvo en sus manos él planteó que no eran delitos de lesa humanidad, por tanto estaban prescritos y no había que avanzar. Esa causa finalmente llegó a juicio oral y todos los imputados, digamos, han sido condenados por delito muy grave, como es el delito de genocidio. Hay otros casos que por ahí no son tan resonantes, que también son de trata y también hay de narcotráfico, en donde para delitos muy graves, donde había muchas pruebas, suele pedir probation o suspensión de juicio a prueba. Sucedió también, pues seguramente recordarán el caso de Carlos Pampillón, un nazi que tenemos en Mar del Plata, claro, que también hemos denunciado mucho desde la Alameda por dos delitos que cometió. Había llegado a ser juzgado por la justicia federal, y él como fiscal también de Pisani pidió una probation y que se suspenda el juicio. Finalmente zafó del primer juicio que enfrentaba a Carlos Pampillón, uh-huh, por atentados importantes. Había atentado contra el monumento Memoria y Verdad Justicia de la base naval, donde funcionó un centro clandestino de detención en la dictadura, y también contra el centro de residentes bolivianos. Uh-huh. Bueno, también gracias a la actuación de Pampillón y zafó del juicio. Digamos que tiene algunos cuantos antecedentes. Y también tiene algunos cuantos pedidos para que se revise su actuación ante la procuradora, que bueno, que esperamos que eso avance. Bueno, como me respondiste corto, me das chance para una última pregunta, que tiene que ver con el asesinato de Lucía Pérez, ¿no? Que conmovió a todo el mundo, pero que como suele suceder, después los medios tradicionales se van olvidando y la causa se va perdiendo, y nosotros no queremos caer en esa y queremos preguntarte sobre cómo está la causa. Si es que bueno, sabes, ahora, ¿no? Sí, no, a ver, sí, es una causa que tuvo algunos problemas, hubo de abogados. La familia está llevando adelante el reclamo porque eso se mantenga en agenda, y si bien por ahí no está en agenda mediática, sí está, digamos, en Mar del Plata el tema en agenda. De hecho, uh-huh, el 8 de marzo la movilización en Mar del Plata fue muy importante, y ellos estuvieron en primera línea de esa movilización. Uh-huh. Y en Mar del Plata sigue muy presente ese reclamo. También de alguna manera fue lo que mostró algo que veníamos sosteniendo, que la violencia de género, digamos, no es una violencia separada de los otros tipos de violencia, y el caso de Lucía Pérez está muy vinculado con el narcotráfico. Nosotros vemos que en realidad cuando avanzan, digamos, el narcotráfico y el crimen organizado, avanza la violencia, y la violencia de género es una, digamos, de las formas en las cuales se expresa. Este caso, digamos, se vio mucho de los medios como un caso de femicidio, pero es importante destacar que hay dos cosas. Una por la cuestión de estupefacientes, que está, digamos, absolutamente, de hecho creemos que fue de alguna manera el móvil de la cuestión, y bueno, la causa en sí de femicidio. Uh-huh. Es muy importante eso, mantener vivo y también hacer este análisis, ¿no? De que no es que hay una crisis social por un lado, una crisis política por el otro. Acá en realidad uno ve distintas expresiones y distintas consecuencias de un mismo problema, y en Mar del Plata la cuestión del crimen organizado y de la violencia avanza y empieza a avanzar en muchos sentidos, y la violencia de género indiscutiblemente es uno de los más cruentos. Silvina, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias a usted. Hemos charlado con Silvina Elías, integrante de la Alameda de Mar del Plata. ¿Viste por qué me reía al principio? Porque llegamos con lo justo, con todo lo que veníamos trabajando durante esta ardua semana de laburo para preparar este programa. Nos encontramos la semana que viene, salvo que tengas algo para decir ya mismo que no podamos evitar. No hay nada para decir ya mismo. Solo chau. Chau.